y es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento a una ministra como la que hay. Simplemente inaceptable. Y pido su dimisión. Y creo que tengo razón al pedirla, porque ha extendido su ineficacia por doquier, por tierra, por mar y por aire, por doquier.